Nos reunimos con concejales tanto del oficialismo como de la oposición. Creo que lo que buscamos con estas reuniones es también mostrarle a la comunidad que en esta materia que tanto nos está ocupando desde hace un tiempo, no solamente es una mirada del oficialismo, sino también una mirada de todo el arco político local. Entonces, nos parecía que una reunión con el intendente, donde empecemos a mostrarle todo este tiempo en que hemos avanzado, cuáles han sido las mejoras que hemos hecho a los documentos y demás, estaba bueno generar esa reunión, así que fue positivo, porque pudimos transmitir al intendente todo este proceso que venimos desarrollando, y apelamos a que rápidamente la próxima sesión podamos tener ya un avance con la aprobación de las ordenanzas y continuar con este procedimiento. Desde algunos concejales del oficialismo nos manifestaban como que habían ciertas especulaciones, ¿notó lo mismo de parte de la oposición? No entiendo hacia dónde. Algunas especulaciones respecto a la aprobación o no del tema de hábitat. O sea, los concejales del oficialismo nos decían que desde la oposición sentían, como desde la oposición había cierta especulación para aprobar o no aprobar, acompañar o no acompañar al Ejecutivo. Usted, que charló con la oposición, ¿sintió lo mismo? Mirá, a mí me parece que una política de estas características que tiene tanta, digamos, que requiere tanto consenso y de un diagnóstico más que claro, que ya creo que todos tenemos el diagnóstico cristalizado, tanto oficialismo como oposición, seguramente va a generar tensiones, va a generar discusiones muy complejas. Pero sinceramente, en lo personal, que yo he ido varias veces al consejo, ahora estoy yendo nuevamente, yo percibo de que las observaciones que nos fueron planteando, las mejoras que fueron planteándonos a los proyectos, las hemos tomado en cuenta, hemos adecuado parte de las ordenanzas a los planteos que nos hicieron desde la oposición y lo seguiremos haciendo. Insisto, cuando fuimos con una determinada, con los cuatro proyectos originalmente y los fuimos a defender, surgieron un montón de observaciones que las tomamos y que en función a eso que tomamos, generamos algunas modificaciones, motivo por el cual me parece que el contexto o lo que percibo es de un acompañamiento. Después, lo que se pueda llegar a decidir en el momento de la votación o los planteos que haga cualquier concejal, corre por cuenta de cada concejal y esto es parte de esto también, digamos, hay que entender esa situación. Lo que a mí me parece es que no podemos dilatar más el tratamiento de esta política. Ya hace más de 40 días que venimos discutiéndolo, ya he ido en reiteradas oportunidades al Consejo Deliberante, hemos tenido en cuenta las observaciones que nos han planteado, hemos generado mejoras y modificaciones en los proyectos, motivo por el cual, insisto, creo que estamos en condiciones de ya ir a debate y discutir la política y avanzar en otras cuestiones que tenemos antes que cierre el ejercicio, como el presupuesto, la tarifaria y algunos proyectos de ordenanza que también necesitamos que empiecen a tratarse. Pero primero agotada esta instancia, que también me parece que la comunidad está esperando eso de parte de todo el arco político. Respuestas y miradas en consenso, fundamentalmente. Lo cambio un poquito de tema y le pregunto por algo que sucedió en los últimos días que tiene que ver con el boleto del colectivo urbano. Subió de precio y ya estaba pactado esto. ¿Cómo surge ese aumento en la tarifa? Sí, en realidad la tarifa de transporte público se va actualizando todos los años en diversas etapas del año. Puntualmente la tarifa actualmente que está rigiendo fue una tarifa que se actualizó a principio de este año. Al momento de aplicarse, porque la ordenanza se dictó, se promulgó por parte del Ejecutivo, pero no pudo empezar a regir esa nueva tarifa porque justo comenzó un esquema de subsidios de parte del Gobierno Nacional a principio de este año, que obligaba a las jurisdicciones locales a tener congelamiento de tarifa a diciembre del año pasado. Eso duró 4 meses, se prorrogó 2 meses más, que fueron los motivos por los cuales no pudimos nosotros tener la tarifa actualizada. Terminada esa etapa de subsidio por parte del Gobierno Nacional, comenzó una nueva etapa de subsidios que fueron distintas a las anteriores y ya no se le exigía a los gobiernos municipales, en este caso, a tener congelamiento de tarifa. Motivo por el cual lo que se decidió fue volver a aplicarse la tarifa que ya estaba aprobada a principio de año y comenzó a tener vigencia y empezó a impactar la semana pasada en el transporte urbano. Pero insisto, es una tarifa del año pasado aprobada a principios de este año, que empezó a tener vigencia recientemente, consecuencia de este esquema de subsidio y los requerimientos del Gobierno Nacional que existieron durante el primer semestre, pero no así en la segunda etapa del año. ¿Está previsto otro aumento antes de fin de año? ¿No? La verdad que, digamos, desde el punto de vista del procedimiento y de la licitación, se tiene que solicitar una actualización. La empresa ya ha solicitado una actualización de tarifa para el segundo semestre. Lo evaluaremos. Todavía no lo tenemos decidido hacerlo en lo inmediato, pero estamos analizando la situación para poder evaluar una nueva ordenanza que actualice la tarifa, pero por el momento no lo tenemos definido. Del casino, están reclamando en las puertas de la municipalidad la reapertura de estos locales y usted como jefe de gabinete, ¿qué nos puede decir al respecto a este reclamo que viene hace bastante tiempo? Sí, la verdad que, bueno, si algo ha caracterizado a todo este periodo que venimos con la pandemia es que muchos trabajadores han manifestado su situación ante el municipio de Viedma, cuando en realidad no somos nosotros los que decidimos que determinada actividad empiece o no a funcionar. Está en el ámbito nacional y provincial solicitar las aperturas correspondientes de determinadas actividades, puntualmente en lo que es casino. Nosotros en su momento presentamos un protocolo que nos presentó la empresa, se lo elevamos a la provincia de Río Negro y estamos a la espera de que las salas de juego empiecen a funcionar como en el resto del país. Digamos, no es una cuestión solamente de Viedma. Entiendo que se manifiesten ante el gobierno municipal como lo hace cualquier trabajador y cualquier sector de la comunidad, pero en este caso no somos nosotros los que podemos dar la respuesta inmediata, pero lo que siempre hacemos es escuchar y en todo caso solicitar o plantearle o trasladar el planteo al gobierno provincial para que funcione a los planteos y al avance de la situación sanitaria y en base también a los criterios epidemiológicos se decida o no la apertura de determinado sector comercial. Teniendo en cuenta la situación sanitaria de Viedma, ¿es beneficioso, es más perjudicial que beneficioso el hecho de reabrir los casinos en lugares así cerrados donde junta mucha gente? Por el momento no es una decisión que se esté analizando a nivel nacional, porque de hecho el último decreto claramente prohíbe el funcionamiento de las actividades cerradas y que generen quizás o que puedan permitir una propagación del virus. Nosotros estamos en un sistema de aislamiento, nosotros ahora tenemos determinados criterios restrictivos en función de las actividades, pero por suerte también muchas actividades están pudiendo funcionar. En el caso del casino, hace muchos, desde el comienzo de la pandemia no han podido funcionar y los motivos están más que claros en las ordenanzas, no en las ordenanzas, sino en los decretos nacionales y provinciales, que claramente prohíben el funcionamiento de esta actividad. Veremos qué pasa con el de acá en adelante, cuando tengamos una nueva etapa de la cuarentena, si seguimos en aislamiento o pasamos a distanciamiento y si se decide o no la apertura de determinadas actividades. Pero insisto, no está en manos del municipio de Viedma puntualmente solicitar una apertura de este sector, todo lo contrario. Bien. La última que tiene que ver con lugares que quedan vacantes en el gabinete por corrimientos, por asunciones en el Consejo Deliberante, ya está definido el próximo secretario de Turismo y Por el momento no tenemos una persona ya definida para ocupar ese cargo. Seguramente para garantizar el funcionamiento del área pondremos algún funcionario a cargo hasta tanto tengamos esa definición, pero por el momento no lo hemos definido. Seguramente en las próximas horas podremos tener quizás algún anuncio, pero en este momento no lo tenemos totalmente definido. El intendente está evaluando algunas alternativas y ni bien la tengamos las comunicaremos. Obviamente tenemos que generar alguna garantía de firma, fundamentalmente hasta que tengamos la persona, hasta que el intendente fundamentalmente tenga la persona indicada para ocupar ese cargo, porque es él el que genera su equipo de trabajo y quien decide a qué funcionario darle la gran responsabilidad de conducir una cartera tan importante como la de desarrollo y ambiente del municipio de Viedma, con un montón de cuestiones que tenemos por delante, desde el verano que comienza, un verano cuidado, un verano distinto, muchas concesiones que también están funcionando y que están en procedimientos en este momento sustanciándose. Así que estaremos a la espera de que el intendente lo decida y si lo tenemos en las próximas horas seguramente lo comunicaremos. Pero bueno, es una situación muy muy compleja, muy triste, porque estar haciendo este análisis se debe a una baja y al fallecimiento de Walter, que realmente fue en lo personal y en lo institucional, que nos afectó muchísimo. Pero bueno, tenemos que seguir, tenemos que tratar de ir cubriendo su lugar. Marco Mañanera asumirá la banca que le corresponde y seguramente el intendente decidirá a quién le encomienda tamaña tarea de conducir una cartera, como decía recién, muy pero muy importante para nuestra gestión.